tratamos de llegar al mismísimo gobernador Arcioni, cosa que ha sido un fracaso total, ni siquiera se dignó mandar una nota. Lagopuelo, Chubut. Un grupo de vecinos autoconvocados vienen desarrollando distintas acciones desde febrero, no solo para que se mejore el servicio eléctrico en el noroeste de la provincia, sino también frente a los excesivos aumentos tarifarios. Tuvieron diversas reuniones, entre ellas con el ministro de Obras Públicas, Chicala, quien no dio información ni cumplió compromisos sobre podas preventivas ni compra de transformadores. El gobernador Mariano Arcioni ni siquiera les recibió ni respondió sus peticiones. Frente a esta falta de respuestas, decidieron realizar una presentación ante la Defensoría del Pueblo, ubicada en Esquel. Dialogamos con Néstor Capano, uno de los vecinos autoconvocados, quien resume las actividades llevadas adelante y explica el mecanismo para sumarse al reclamo. Además, alertó a los vecinos que presten atención a las facturas, ya que se están cobrando el servicio del 2018 con los precios del 2019. Recordarán que hemos estado insistiendo con mucha fuerza para que logren modificar las actuales condiciones de la prestación del servicio eléctrico, que como todo el mundo sabe, a decir verdad, tiene cortes permanentes y fundamentalmente caídas de tensión que son lamentables para todo equipo que es eléctrico. Esas acciones que llevamos adelante, bueno, fue a través de innumerables juntadas entre los vecinos autoconvocados del Lagopuelo, algunos vecinos del Hoyo también se acercaron, pero bueno, siempre utilizando la vía institucional, tratamos de llegar al mismísimo gobernador Arcioni, cosa que ha sido un fracaso total, ni siquiera se dignó mandar una nota o hablarnos de alguna manera a través del intendente. El otro que fracasó brutalmente con todos los compromisos que hizo fue el ministro Chicala, que estuvo en Lagopuelo, hizo una serie de compromisos, el cual no cumplió con ninguno, y lo que es peor, nos dejaron sin información. No tenemos a quién preguntarle, no tenemos forma de saber si se enviaron los dineros a los municipios para que puedan hacer las podas correspondientes en la línea de 33 y de 13,2. No sabemos si realmente se llegó a comprar, si se hizo el primer pago de los transformadores que ellos dijeron que estaban haciendo una licitación. No sabemos qué es lo que sucede con los fondos que necesita la delegación que está de los servicios públicos que está aquí en Pueblo, la usina, como le llamábamos antes. No sabemos si tienen fondos o no tienen fondos para seguir activando, bueno, todo aquello que hace falta cuando hay que mantener un servicio. Y finalmente, bueno, también nos acercamos al Consejo Deliberante, pero el Consejo Deliberante es relativamente impotente para esto porque algunos aspectos pudo haber llevado adelante, pero no mucho, y también, por supuesto, al intendente de Lagopuelo, también con el ánimo de ponerlo en autos, y bueno, el intendente seguramente también entenderá que esto no es una cuestión de él, sino que es una cuestión de la provincia, porque cada vez que intentamos hablar con él sobre estos temas, siempre aparece la misma figura, que él tramitó frente a la provincia, pero la provincia tampoco le contesta o nos da respuestas esquivas. Así que todo eso es el panorama que tenemos hasta ahora. En consecuencia, ¿qué fue lo que hicimos los vecinos? Pensamos ya empezar a actuar de otra manera. Una de ellas es dirigirnos a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Consumidor, que para lo cual hemos confeccionado una nota muy interesante. También la vamos a utilizar para tener una entrevista que ya la hemos pedido con el señor Gustavo Monesterolo, que es el presidente del ENRE, él está en Rawson, justamente para recordarle que le pedimos una entrevista porque queremos que intervengan habida cuenta todas las dificultades que tenemos. Por supuesto que hablo del Lago Puelo, pero estoy hablando de todas las localidades del noroeste chubutense, porque esto dependemos siempre de exactamente lo mismo, las líneas que llegan al Coihue y del Coihue se distribuyen con todos los problemas habituales que suele haber. Porque la propuesta es la siguiente. Primero, que los vecinos firmen esa nota que se está enviando para darle justamente volumen, porque todo el mundo sabe que somos más de 2.000, 3.000 damnificados, o sea, familias, comercios y actividades industriales, pero cuanto más firmas lleguen, también es una manera de llamarle la atención a las autoridades y como que esto no es una ocurrencia de un pequeño grupo de vecinos. Puede llevar las facturas de lo que ha cobrado la usina, el servicio de electricidad, lo que les ha cobrado, y observar si ahí están de acuerdo con todos los elementos que aparecen. Me refiero concretamente al precio por kilovatio, a la suma fija, a la cantidad de días que se están contabilizando. Hemos observado que hay bimestres en los cuales se llama bimestre, por decirlo de alguna manera, pero a decir verdad, se contabilizaron 28 días, 30 días, y hay otros bimestres, entre comillas, también, que son 90 días. El 100% voluntario, los vecinos tienen que saber que estamos trabajando en defensa propia, que lo que hacemos justamente es tratar de romper con este con estos años y años que las cosas vienen deteriorándose. Pero la provincia en este momento, vuelvo a insistir, mira para otro lado como si no fuéramos vecinos de primera, ciudadanos de primera. O sea, realmente el noroeste de Chubut en ese sentido está muy abandonado. Tendríamos que haber pagado a 57 centavos el kilovatio, después a 91 centavos y hoy estamos pagando 1,40. En lo cual se ve que cuando estamos nosotros en 2019 transitando para nosotros el segundo bimestre, debiéramos pagar 1,91 por la factura actual, pero lo estamos pagando por las facturas de 2018. ¿Me explico cuál es la relación?